Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, casi estamos terminando nuestro estudio de este trimestre acerca del problema, gran problema del conflicto, la rebelión, y estamos abordando prácticamente el tema de la redención, lo que los justos, los salvos, van a recibir al final de todo este gran proceso, este gran paréntesis oscuro. Queremos invitarlo para que usted sintonice la emisora cuando se transmite un programa de resumen en el cual nosotros vamos a estar participando para conversar con ustedes. Y también, si desea, visite la página de la internet www.escuelasabática.cl para que recorra algunos de estos hechos, los vuelva a revisar, porque es tan maravilloso el tema que esta semana nos ha tocado conversar. Y vamos a ver algunas cosas más todavía que se pueden decir acerca de lo que es la redención. Por ejemplo, podríamos ver qué le pareció cuando empezamos a hablar acerca del milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio son 1000 años. Y nosotros decimos que el milenio es 1000 años en el cielo. ¿Y para qué en el cielo? Bueno, lo hemos explicado, pero volvemos a decir algunas cosas. El milenio será una situación de revisar la gracia, la misericordia de Dios que tuvo con muchas personas y esas rechazaron. Porque nuestra pregunta va a ser latente si somos humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este otro no? Y además, el universo entero necesitó tener la claridad del pecado y de lo mal que hace el pecado. Y efectivamente, la cruz mostró las consecuencias terribles del pecado, lo que tuvo que sufrir Cristo por nosotros. Y lo lindo es que, no sé, lo hemos conversado, que también va a haber un final de destrucción final, donde nunca más la muerte, el dolor, serán levantados, sino habrá una alegría y una felicidad completa. Es interesante que nos hacemos algunas preguntas, podremos esperar respuestas que nos dejarán total y absolutamente satisfechos. Y yo le recomendaría a usted, Dios no se enoja si usted se hace preguntas, siempre que trate de buscar la respuesta en la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ir a la Biblia con el objeto de que Él, el Señor, sea quien nos enseñe, que nos dé la respuesta, pero que nos enseñe. No ir a la Biblia a buscar la ratificación de lo que nosotros creemos, pensamos, o la respuesta que hemos dado a la pregunta. Creo que hay dos formas de ir a las Sagradas Escrituras. Una es buscando que la Biblia diga lo que yo pienso y tratando de buscar lo que el Señor tiene para mí, para mi vida. Entonces, todo esto me hace pensar de que el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, no solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que vino además a enseñarnos a vivir una vida mejor en este mundo. Y cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo con lo que el Señor nos vino a enseñar, nuestra vida será una vida que pondrá al Señor en primer lugar. Será una vida que tendrá un propósito. No viviremos solamente para gratificar este cuerpo. No viviremos solamente para buscar lo que el dinero nos puede dar, sino que viviremos para una vida semejante a la de Cristo, preocupándonos de nuestro prójimo, preocupándonos de aquel que nos rodea, de aquel que necesita. Y creo que en eso, cuando nosotros nos preocupamos de que los demás sean salvos, yo no debo preocuparme por mi salvación, porque Cristo entregó la salvación. Pero cuando yo le enseño a otros que Cristo entregó la salvación y que va a haber un mundo nuevo, un mundo mejor, bueno, todo eso hará que yo me mantenga también en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor, y eso también me preparará para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiéramos aprovechar el momento también para invitar a nuestros oyentes a que participe de esta semana, que ya está concluyendo en realidad. Es una semana en que se celebra Semana Santa casi en todos los lugares. Es un momento para recordar ese instante en que Cristo padeció por nosotros, dio su vida por nosotros, pero Él murió porque tuvo compasión con nosotros, por nosotros. Y entonces lo invitamos para que se acerque a una iglesia este sábado a participar de esta actividad tan hermosa, celebrar este gran amor de Dios para con nosotros en esta semana que recordamos esos instantes. Pero es importante que usted vea que cuando Dios nos miró, como dice, dijo cuando estuvo con los discípulos, dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin un pastor, desorientados, atraídos por el mal, nos sacó de allí a vivir una vida diferente, y como Él tuvo compasión, agradezcámosle en algún lugar de reunión a Dios por este lindo motivo, y ve a una iglesia a celebrar este gran amor de Dios. Ese gran conflicto va a terminar, está por terminar, es una realidad, no queda mucho tiempo. Las señales y los prodigios que se están dando indican que Cristo está pronto a venir, y una vez que venga, todo se habrá terminado. Pero queremos que usted esté en aquellos que digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero la Escritura también dice que otros van a decir, quitarnos de la mente, de nuestra vista, ¿no es cierto?, a este que viene, y huyen y son destruidos con la presencia del Señor Jesús. No, no queremos eso para usted, queremos que sea de los que lo esperen con los brazos abiertos y puedan gozar de las cosas que lindas que hemos conversado durante esta semana. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene inquietudes? ¿Le quedó alguna duda? Más de alguna, a nosotros también. Pero espere el momento cuando se lo entregue, se lo pregunte, nada menos que aquel que es la justicia, que es la bondad, que es la alegría, que es la felicidad, a Cristo mismo. Él le va a dar la respuesta. Estoy acordando de ese padre que perdió a una pequeña de algunos meses, y le decía entre su llanto y su sollozo: Señor, ¿por qué te la llevaste siendo que era nuestra primera hija? ¿Por qué te la llevaste? Lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es preguntarte por qué, Señor. Pero yo estaba preguntando o meditando en esto y digo lo siguiente: ¿será que le preguntará al Señor por qué te la llevaste cuando el ángel le entregue a esa hija sana y salva? Yo creo que las preguntas van a estar de más, porque algunas de las respuestas que Dios tiene para nosotros son las que nosotros quizás no nos imaginamos y quedarán para dejarnos satisfechos y alabar y decir: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, según dice Apocalipsis 16:5. Reiteramos nuestra invitación para que usted participe del resumen, visite la página también, y agradecemos a quienes de alguna manera en algún momento nos mandan algún saludo o también alguna observación, que también le agradecemos porque eso mejora la proyección y la vista de la página. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.